las 2:30 horas, llegaron al plantón instalado en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, y en el cual están viviendo los compañeros que se declararon en huelga de hambre y ayuno el pasado 29 de septiembre. El director del penal, de nombre José Miguel Alarcón García, y el comandante del penal, acompañado de 7 custodios, se llevaron del plantón al profesor y compañero Alberto Patistán Gómez. Los demás compañeros instalados en el plantón desconocen su paradero, desconocen si lo condujeron al hospital o si lo trasladaron a otro penal. Este es claramente un intento de desmoralizar y desestructurar la huelga de hambre. Son conscientes, al igual que nosotros, de la autoridad moral que representa Patistán al interior del penal y más concretamente en la huelga. Además, Patistán es el vocero oficial de esta justa acción que han emprendido nuestros y nuestras compañeros, compañeras recluidos en los penales de San Cristóbal, Amate y Motocintla. El gobierno no únicamente se ha pronunciado públicamente y ha procurado invisibilizar las protestas de las y los compañeros, sino que está intentando desestructurar y dividir esta huelga de hambre. Esto es un llamado urgente a todas las personas, colectivos, organizaciones, comunidades que caminen abajo y a la izquierda, a exigir que se nos comunique inmediatamente a los familiares, amigos, amigas, compañeros, compañeras, el paradero del profesor Alberto Patistán Gómez, así como su libertad inmediata y la de las y los de todos los demás compañeros declarados en huelga de hambre y ayuno que pertenecen a las siguientes organizaciones: La Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate, Voces Inocentes. Responsabilizamos de cualquier cosa que pueda ocurrirle a Alberto Patistán Gómez, a Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, José Antonio Martínez Clemente, subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas, y a José Miguel Alarcón García, director del Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas. Presos políticos, libertad. Libertad a presos en huelga de hambre. Que aparezca Alberto ya.